El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con un minuto. Ya estamos en el punto crítico de la información. Hoy, lunes 13 de marzo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 11ª del año, han transcurrido 72 días. La temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 21 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 6:00 p.m. con 49 minutos. Día frío, nublado, donde esperamos que el día de mañana siga bajando la temperatura. Sin embargo, los temas noticiosos están calientitos. El día de hoy vamos a tocar dos temas que creemos son muy importantes. Por un lado, la parte del nombramiento del fiscal anticorrupción se ha venido retrasando en la Cámara de Senadores y parece que lo van a mandar a la congeladora. No se han puesto de acuerdo y no han definido quiénes van a ser los que formen las ternas para poder definir al fiscal anticorrupción. Esto se está dejando pasar y de lado. Vamos a platicar con íbamos a platicar con la senadora que hizo o mandó esta iniciativa para aumentar las horas de vuelo de los pilotos, porque dice que son muy pocas las horas que vuelan. De acuerdo a la legislación, a la Ley General de Aviación en México, los pilotos pueden volar jornadas de 8 horas por día, no máximo de 90 a 100 horas al mes y de 1000 horas al año. Sin embargo, la legisladora comenta que son muy pocas las horas que vuelan los pilotos, que se podrían volar más porque las aeronaves ahora son más sofisticadas, tienen mucha mayor tecnología y el estrés para los pilotos ha disminuido. Creo que está en un craso error la senadora, porque realmente el tener que manipular sistemas de alta tecnología implica mucha mayor precisión y el estrés es mucho más fuerte para los pilotos de aviación. ¿Qué implica esto? La seguridad de todos los pasajeros. Antes una aeronave de gran tamaño podía llevar 120 pasajeros, en la actualidad cerca de 600 o 800 pasajeros. Imagínese toda esta responsabilidad en pilotos cansados, en pilotos estresados. Bueno, vamos a platicar el día de hoy con Jimena Garmendia. Ella es periodista especialista en temas de aviación, para que nos comente sobre los pormenores. La senadora que envió esta iniciativa nos dice que el día de hoy no nos puede tomar la llamada, pero mañana estaremos platicando con ella al respecto. También vamos a tocar el tema de las iniciativas para retirarle el fuero a los funcionarios públicos. ¿Esto en dónde? En Baja California. Vamos a platicar con el licenciado Job Montoya Gaxiola. Él es diputado local en el Congreso de Baja California. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Dictan prisión preventiva al exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos. Lo acusan de encubrir a Javier Duarte y ayudarlo a escapar en un helicóptero propiedad del gobierno de Veracruz. Nuevo modelo educativo que se presentó hoy será plural, bien estructurado y consensuado. Entrará en vigor en agosto de 2018 y se eliminarán los mecanismos repetitivos de memorización y los dictados, anuncia el secretario de Educación Aurelio Nuño. Delta Airlines adquiere 32% de acciones adicionales del capital social de Aeroméxico. Ahora posee el 36.2% del grupo. Emite Comisión Nacional de los Derechos Humanos 3 recomendaciones al IMSS por violencia obstétrica. Instituto Mexicano del Seguro Social anuncia que cumplirá con las recomendaciones emitidas. Banco de México y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación firman Convenio General de Colaboración para garantizar el derecho a la no discriminación. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, anunció nuevo modelo educativo. La información la tiene Diego Rivero. Durante la presentación del nuevo modelo educativo, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los padres de familia, a los maestros y a las autoridades a llevar a cabo la revolución educativa más importante del país con el nuevo modelo educativo. Hoy desde Palacio Nacional, México convoca a los maestros, a las autoridades educativas y a los padres de familia a emprender la revolución educativa más importante en casi un siglo. Inspirados en el ejemplo de los grandes educadores de México, de maestros de la talla de Ignacio Manuel Altamirano, de José Vasconcelos y de Jaime Torres Bodet, los invito, los exhorto a que asuman la parte que les corresponde en este momento histórico. El mandatario aseveró que el sistema educativo anterior tenía rezagos y retrasos, por ejemplo, en los planes, programas y enfoques pedagógicos, perdiendo fuerza como instrumento para abatir la pobreza y la desigualdad. Aseguró además que dicho sistema también frenó el crecimiento de los estudiantes, así como de los maestros, y no transparentaba el ingreso y promoción de estos. Agregó que era un sistema que dejó en el olvido a las escuelas, su infraestructura y organización, que creó estructuras verticales y burocráticas, desalentando la innovación y la creatividad. Explicó que la calidad, el favorecer e incluir a los que menos tienen y lograr el desarrollo integral de los alumnos son los principales retos que se tienen actualmente y para los cuales se desarrolló el nuevo modelo educativo. Enrique Peña Nieto adelantó que el cambio más importante del nuevo modelo educativo será dejar atrás la memorización y la repetición para que ahora los niños aprendan a aprender y a razonar. Además, destacó que actualmente el sistema educativo mexicano es uno de los más grandes del mundo, ya que tiene 35 millones de estudiantes, 2 millones de maestros y más de 260 mil centros escolares. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. El ámbito federal, también Cámara de Senadores. El día de hoy renuncia Miguel Barbosa a la coordinación del grupo parlamentario del PRD allá en el Senado de la República. Esto luego del conflicto de intereses generado cuando el senador Miguel Barbosa hizo público su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República tiene los detalles. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Como vicecoordinadora del grupo parlamentario. No se trata, dijo Barbosa, de la disputa de la coordinación de senadores, sino del futuro de la izquierda, aseguró, y aclaró que el tema siempre fue político y el fondo fue el papel que el PRD y la izquierda mexicana debe tomar rumbo a las elecciones del 2018. Barbosa insistió en que primero está la estabilidad del grupo parlamentario y después tomará una determinación sobre la invitación que le hizo Andrés Manuel López Obrador de unirse a Morena tras el apoyo que todo el tiempo le ha manifestado Miguel Barbosa para la candidatura presidencial. Quiero comentarte también que ya hubo entrevista con la senadora Dolores Padierna, quien calificó como ilegal la elección de Raúl Morón como coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, dada por estos 15 legisladores que ya tengo. Yo soy la coordinadora en función. Yo puedo convocar a elegir un nuevo coordinador y en mi caso yo voy a ver que haya un tesorero o una tesorera que lleve los recursos. Sin embargo, Dolores Padierna dijo que esperará la decisión de los órganos jurisdiccionales de su partido y del Comité Ejecutivo Nacional sobre el anuncio del nuevo nombramiento de Raúl Morón. Finalmente, Eduardo, quiero comentarte que en estos momentos el punto crítico es ya hay una reunión en el hotel Sheraton de primero de la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, con el nuevo coordinador del PRD en el Senado, Raúl Morón, y posteriormente ya tuvimos información de que también ya se reunió Alejandra Barrales, la dirigente nacional, con Dolores Padierna, con Angélica de la Peña, con Luis Sánchez e Isidro Pedraza, que son los cuatro digamos, perredistas que no participaron en esta elección de Raúl Morón. Esta reunión se está llevando apenas a cabo, como te comento, Eduardo. Pues sin lugar a dudas están alebrestando, ¿no?, los que conforman este grupo parlamentario del PRD, que no son precisamente miembros del Partido Revolucionario Democrático, ¿no? Porque de 19 senadores, tengo entendido que nada más les quedan 5 del PRD y los demás están en Morena o en el PT. Prácticamente serían 4, Eduardo, que son los que te estoy mencionando. Y prácticamente si estos 15 se unieran y dejaran a los 4, no alcanzaría a formar una bancada el PRD, porque son necesarios 5. Bueno, lo han ido reventando poco a poco al PRD, no solo en la Cámara de Senadores, sino también en Cámara de Diputados y en el mismo partido. Muchísimas gracias por la información y por los comentarios, Francisco Montaño. Y seguimos pendientes, Eduardo. Bueno, y nos vamos ahora a la Cámara de Senadores. Desde allá, Diego Rivero nos informa con respecto a la Ley de Seguridad Interior. Dice César Camacho Quirós que seguramente esta va a ser atorada en el debate. César Camacho, coordinador del PRI en Cámara de Diputados, aseguró que la Ley de Seguridad Interior se mantiene y asegura que no han dejado de trabajar, pues existe el intercambio de impresiones sobre el tema. En entrevista radiofónica afirmó que confía en que se apruebe en este periodo la Ley de Seguridad Interior, pero no descartó que si no existe el suficiente consenso puede atorarse en el Senado. Informó que hay puntos de vista distintos y voces que sencillamente no quieren que haya Ley de Seguridad Interior, mientras las voces de algunos sectores de la sociedad civil tienen eco en partidos distintos al PRI. Camacho añadió que el PAN está con ellos en una parte, pero en otras tiene consideraciones distintas. Resaltó diferencias con el diputado del PAN, Jorge Ramos, quien considera que este contenido normativo debería sumarse a la Ley de Seguridad Nacional. Señaló que estos días, quizá hoy mismo, en la Junta de Coordinación Política se fije la fecha para que puedan aceptar una invitación a conversar gobernadores de origen partidario diverso para comentar su experiencia, sus expectativas y su opinión sobre el tema de seguridad interior y avanzar en la dictaminación. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Un alcalde y 5 policías fueron detenidos por presunta participación en el asesinato de 3 agentes en el estado de Puebla, una zona golpeada por grupos del crimen organizado especializados en secuestros y robo de combustible, informaron las autoridades. En los estados petroleros del Golfo de México, es decir, Campeche, Tabasco y Veracruz, se perdieron 42,379 empleos formales en el último año, revelan cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. De 2014 a 2016, el Infonavit ejerció más de 24,000 créditos en Tabasco, lo que representó una derrama de más de 5,500 millones de pesos, beneficiando a casi 100,000 tabasqueños. Y finalmente, el subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social de Oaxaca, Carlos Díaz Aguirre, atropelló a 2 personas en la colonia Reforma de Oaxaca. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el funcionario manejaba su automóvil en presunto estado de ebriedad. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y vámonos al estado de Veracruz, ahí está nuestra compañera y amiga Marisa López Collado. El día domingo, como las 8:30 de la mañana aproximadamente, detienen al exgobernador sustituto, a Flavino Ríos, y lo llevan a declarar ante el Ministerio Público. ¿Qué resultó de estas declaraciones? Bueno, que le dictaran prisión preventiva. Los detalles los tiene Marisa López Collado. Muy buenas tardes, Marisa, ¿cómo está Veracruz? Eduardo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y Veracruz movido como siempre. Ahora sí hemos tenido un periodo bastante, bastante controversial y bastante interesante mediáticamente hablando, y no es para menos el reporte que te tengo hoy, Eduardo. Oye, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no nos ha presentado a Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador, pero sí nos llevó a un sustituto, ¿no? Efectivamente, no ha encarcelado todavía al ex gobernador, pero ya por lo pronto tiene prisión preventiva. El ex gobernador sustituto fue detenido. Hay una controversia en Eduardo, que aún no hemos podido corroborar con sus abogados, porque hasta hoy en la tarde nos dieron muy poca información en la entrevista. Algunos medios de carácter nacional, como el Reforma y el Universal, mencionan que fue detenido el sábado por la mañana, alrededor de las 8 de la mañana. El mismo Flavino Ríos, en alguna declaración, da lo mismo a entender. Sin embargo, se maneja otra versión que fue detenido el domingo 8 de la mañana. Es un dato que está por confirmar. Lo cierto es que la noticia se hizo mediática ayer domingo, cerca de las 10 de la mañana, cuando informaron que lo habían detenido saliendo de su casa. Él vive en un fraccionamiento residencial que está en una zona bastante conocida aquí en la capital de Xalapa, Veracruz. ¿De qué lo acusan, Eduardo? De encubrimiento, de tráfico de influencias y de abuso de la autoridad. Flavino Ríos prestó el helicóptero en el que Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz, inició su fuga, en el que se trasladó de Xalapa, Veracruz, a Coatzacoalcos. Desde ahí se le perdió la pista. Esto en octubre pasado. Para los que viven fuera de Veracruz, Eduardo, a mí me gustaría hacer un recuento de quién es este nuevo personaje que ahora está en prisión preventiva, porque bueno, Veracruz tiene tantos casos y tantos nuevos presos preventivos que vale la pena recalcarlo. Flavino Ríos fungió como secretario de gobierno durante el sexenio de Javier Duarte. Si siguieron de cerca el caso Veracruz, que me imagino que extiende tu espacio desde años anteriores, recordarán que en el 2015, en diciembre, vísperas navideñas, hubo un escándalo bastante controversial y bastante triste a mi parecer, porque los pensionados que salieron a protestar que no les habían pagado su pensión el 23 de diciembre del año 2015, fueron retirados por la fuerza pública. Los policías textualmente golpeaban a los viejitos que iban únicamente a reclamar su pensión. Fue un hecho de los más lamentables en Veracruz y de los que más indignó a la sociedad. Bueno, pues esa situación se le adjudicó a Flavino Ríos Alvarado, el que ahora está en prisión preventiva y que, como te repito, fungía como secretario de gobierno. Posteriormente, Flavino Ríos regresó a ser secretario de gobierno hasta octubre del año 2016. El 12 de octubre, Javier Duarte pide licencia y el Congreso nombra a Flavino Ríos Alvarado, quien a partir de ahí fue fue gobernador interino, y me atrevo a decirte que fue el periodo, el spotlight mediático más grande, y yo creería que el más difícil de su administración. Él incluso llegó a decir que si hubiera sabido cómo estaba el estado, no le entraba como gobernador, a lo que todos los veracruzanos nos cuestionábamos, que cómo no iba a saber las situaciones en las que se encontraba el estado si él era secretario de gobierno. En una declaración el 7 de noviembre del año anterior, él hace público a un medio nacional que él le prestó el helicóptero a Javier Duarte, que lo trasladó de Xalapa a Coatzacoalcos, como calidad de gobernador, porque no conocía que Javier Duarte tenía orden de aprehensión. Tema que hoy se está usando en su contra porque se le está acusando de encubrimiento. Charlamos por la tarde, como te comenté, con su abogado, Jorge Reyes Peralta, quien apenas hace algunas horas había tomado el caso, porque me imagino que en estas situaciones es bastante controversial quién puede tomar el caso. Y bueno, lo que él nos comenta es que los delitos que le imputan a su juicio no son graves. Él cree que es injusto, le dieron prisión preventiva de un año por riesgo a que escape. Este tema de Javier Duarte tiene bastante ciscada a la fiscalía, por lo que tanto Arturo Bermúdez, el ex secretario de Seguridad Estatal, como a Flavino Ríos, el ex secretario de Gobernación, los dos están únicamente por prisión preventiva. El primero, Arturo Bermúdez, por 8 meses. A Flavino Ríos le dieron un año de prisión preventiva. Tema que su abogado dice que es bastante, bastante largo, porque no de ningún delito grave en ese caso. Apenas recibió su abogado hoy los audios y los videos de la audiencia que se celebró ayer domingo, por lo que la declaración más fuerte la van a dar hasta mañana. Todavía no sabemos bien cómo está el tema de Flavino, todavía tenemos bastantes dudas como medios que tenemos que aclarar, y mañana se van a dar a conocer. Es también importante, Eduardo, mencionar los rumores que se gestan aquí en el estado. Mañana, martes, se discute ante el Congreso la reestructuración de la deuda, este tema tan controversial que se ha venido pateando y pateando el bote hacia adelante y que todavía los veracruzanos no tenemos una certeza. Lo hemos platicado en tu espacio y el gobernador también ha mencionado que de no reestructurarse la deuda pública, pues el estado caería en colapso financiero nuevamente. Estamos hablando de en abril, mayo a más tardar. Pues mañana se discute esta reestructuración de la deuda y mañana también se discute el tema de Flavino Ríos. Y los rumores corren en el estado, algunos medios y columnistas lo han mencionado, que esa detención de Flavino Ríos es una carta a cambio que está jugando el gobernador a cambio de que le reestructuren la deuda, porque los priistas han catalogado, Renato Alarcón, el presidente estatal del PRI, salió a dar su declaración y han catalogado esta detención de Flavino Ríos como una violencia en contra del Estado, ¿no? Venganza política, ocupe mal el término. Y que te voy a comentar, Marisa López Collado, que también el partido Morena está en contra de que se reestructure la deuda del Estado de Veracruz, porque de ser así le daría amplio espacio a Miguel Ángel Yunes para operar. En cambio, si no hay reestructuración, se va a generar mayor malestar en la población, y esto conviene a los intereses de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bien lo dices, Eduardo, y desgraciadamente se juegan intereses políticos en vez de los intereses populares. Yo, a mi parecer, deberían de poner primero lo que es conveniente para el Estado, pero bien lo estás comentando, hay muchos intereses políticos de por medio, porque vienen dos elecciones bastante importantes y porque el partido Morena está cobrando mucha fuerza. Y no es para menos, porque Andrés Manuel lleva dos visitas al Estado en el pasado mes y ya programó, Eduardo, una tercera para la siguiente semana. Me imagino que algo está gestando, me imagino que algo está moviendo, pero bien lo dices, hay intereses políticos también del partido Morena. Y no dudes que en los próximos días se van a dejar ver campañas negras en contra del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Marisa López Collado, te agradezco muchísimo la información, sobre todo tus comentarios, y mañana te estaremos buscando para que nos digas qué es lo que sucede con estas nuevas acciones. Con todo gusto, Eduardo, mañana les estaré dando el desenlace de esta historia, que nada más en Veracruz no se ve que tenga fin. El inicio de la telenovela Veracruz, Andrés Manuel López Obrador y Flavino Ríos. Muchísimas gracias, Marisa López Collado. Gracias a ti, Eduardo. Excelente tarde para toda tu audiencia. Y nos vamos directito a Puebla. Ahí está nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez. 87 detenidos, entre ellos el alcalde de Atizitlán, por asesinato de 3 policías. Tú tienes los detalles, Álvaro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, en un tema que ha sido, digamos, la punta de lanza del inicio del gobierno de este nuevo mandatario, José Antonio Gali Fayad, que es poner atención a lo que descuidó mucho la anterior administración, que es la venta de combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex, el llamado huachicol, y llamado así huachicol porque es una gasolina a la que todavía le falta un proceso más de refinación al menos, y es una gasolina que finalmente no es de la calidad óptima y termina dañando los vehículos. De paso lo comentamos, mi querido Eduardo, porque además el huachicol ya se está vendiendo no solamente, digamos, en la zona del llamado Triángulo Rojo al oriente de la ciudad, del estado de Puebla, casi hacia la colindancia con Veracruz, sino que también ya en la capital, aquí lo están vendiendo, y en zonas como la Mixteca, que están completamente al otro lado de la entidad de donde se extrae, también ya se está vendiendo a la mitad o menos de lo que cuesta el litro de gasolina en los dispendios, en las gasolinerías oficiales. Este operativo, que se llamó Encrucijada, en un principio con denuncias muy graves de que arrasaron hasta con niños, de que se llevaron hasta niños, pero finalmente a los funcionarios del ayuntamiento, encabezados precisamente por su alcalde, el de Atzicintla, y es que en esa zona hubo este pasado fin de semana el asesinato de 3 ministeriales, tres agentes ministeriales que estaban precisamente investigando el tema de los huachicoleros. Mira, es prácticamente un secreto a voces que muchas autoridades de muchos municipios de esta región del estado han tenido o han sido penetrados, infiltrados o coludidos con el crimen organizado. En este caso se está hablando del grupo delictivo de los Zetas. Este municipio se encuentra en la colindancia con Veracruz y es ahí en donde se supone que está este tema de que se vincularon con los Zetas, sobre todo el presidente municipal José Isaías Vázquez Reyes. Sin embargo, y creo que es importante que lo conozca el auditorio, sin hacer ningún tipo de juicio, que sí, por ejemplo, lo están haciendo muchos medios de comunicación aquí en Puebla y muchas autoridades, es que también esto está atravesado por un tema político. México. Y déjame explicarte por qué. José Isaías Vázquez Reyes es un alcalde que ya había tenido otras denuncias, pero que es perredista y es afín al grupo del senador poblano Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. De hecho, el PRD estatal que encabeza la diputada local Socorro Quesada Tiempo, que además hoy reabrieron ellos, digamos en una forma de protesta, la presidencia municipal de Atzintla, pues han denunciado que en realidad es un chivo expiatorio él, algunos regidores y algunos otros funcionarios, porque en este operativo encrucijada en realidad buscaron quien les diera la gran nota, y precisamente la Fiscalía General del Estado presentó los detalles de este operativo en una conferencia de prensa el viernes, si no me falla la memoria, en el que la expectación que generó fue tal que muchos pensábamos que nos iban a decir quién había asesinado a John F. Kennedy, pero no, era para el tema de la aprehensión de varios funcionarios. Yo por eso hago mucho énfasis en que este tema pues tiene un elemento que lo contamina y es un elemento político, porque el PRD, esa parte del PRD de la que pertenece José Isaías Vázquez Reyes, quien ya está preso en el penal de Tepeji de Rodríguez, que es, digamos, del lado oriente, la puerta de la Mixteca Alta Poblana, pues es un grupo político del PRD que no fue afín al gobernador anterior. De hecho, se pelearon con el gobernador anterior, Rafael Moreno Valle Rosas, y tampoco apoyaron al nuevo gobernador. Eso solamente como señalamiento. La fiscalía lo está vinculando con los Zetas, con una banda que le llaman el Bucana, como el whisky, y le están entregando esta responsabilidad de haber entregado, muy parecido a lo que ocurrió en Iguala con los Abarca, de haber entregado a los policías ministeriales a la banda delictiva de los Zetas. Sin embargo, pues ahí está, también hay que destacar este elemento que forma parte de todo este asunto y que ha señalado mucho la diputada local Socorro Quesada Tiempo y presidenta estatal del PRD, y también ella integrante del grupo de Luis Miguel Barbosa Huerta. Entonces ella ha destacado pues que podría ser un chivo expiatorio, y también denunció que el operativo no tuvo ni pies ni cabeza y se llevaron hasta niños, aunque del otro lado la fiscalía ha dicho que fue casi un operativo quirúrgico y con muchas pruebas en contra de estos funcionarios, Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas siguen mezclando lo político con lo judicial, ¿no? Mira que no se puede entender el que se den este tipo de crímenes sin la participación de la autoridad, pero lo grave aquí es si los ciudadanos compran este combustible, aunque esté a bajo precio a los huachicoleros, simplemente van a seguir fomentando la pérdida de Pemex y, por supuesto, nunca, pero nunca va a poder bajar el precio del combustible en México. Ojalá tomen conciencia los consumidores y no consuman lo robado. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Buena tarde. Álvaro Ramírez desde Puebla, como siempre, dándonos la información oportuna. Vámonos a Baja California. Ahí en Baja California está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos dice que el Congreso de Baja California eliminó el fuero a diputados. Marta Eugenia Dávila, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Marta Eugenia Dávila, creo que no tenemos en la línea a Marta Eugenia, perdimos la comunicación. Vámonos al gobierno de la Ciudad de México. Está con nosotros Rubén Labastida, él siempre dándole seguimiento puntual a lo que sucede en esta gran capital de la República Mexicana. Rubén Labastida, ¿qué pasó? Que les quieren echar marcha atrás a la constitución política de la Ciudad de México. Efectivamente, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Pues resulta que Miguel Ángel Mancera dijo que fue un ataque directo del gobierno federal para echar atrás todas las políticas, todo lo que lleva a la delantera a la Ciudad de México. Así es que cuando ingresó, dijo Miguel Ángel Mancera que confía en el sistema judicial de México, de la Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente para, bueno, pues que ellos vean que las reglas están claras, van a revisarlo, van a revisar la Constitución de la Ciudad de México, y dijo que se revise lo que tenga que revisarse, pero que se muestre el avance que tiene la capital. Sin ser especialista, Rubén Labastida, sin ser especialista en derecho y en una materia como es la constitucionalidad, cualquier mexicano que lea la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor en el año 2018, o sea, hasta el próximo año, se dará cuenta que el gobierno de la Ciudad de México está invadiendo las esferas del gobierno federal y, sobre todo, trastocando los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en materia de seguridad, de salud, de educación, bueno, de derechos humanos inclusive, se fueron con todo, ¿no? Asumiéndose como si fuera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que estaban integrando los constitucionalistas de la Ciudad de México, Rubén. Correcto, efectivamente, Eduardo. Entonces, bueno, pues esta declaración la hizo ahora que estuvo en la inauguración de un laboratorio de obras de la capital, en Azcapotzalco exactamente. Y el Senado de la República también se pronunció en que va a someter a la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad porque los senadores ven o vislumbran que en esta Constitución de la Ciudad de México se invade la esfera también del poder legislativo. Y en estos días vamos a tener más noticias respecto a esta situación, Eduardo, donde efectivamente en el Senado, como lo comentas, pues van a estar haciendo una revisión y impugnando por... Ya impugnó Procuraduría General de la República, la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Varias dependencias están en esa labor. Y por lo pronto, Miguel Ángel Mancera, pues hoy está en un foro en Chicago, allá en los Estados Unidos. Ah, muy bien, haciendo campaña como Andrés Manuel. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos algunas de las situaciones que suceden en esta gran Ciudad de México. También, por ejemplo, si me permite rápidamente, hoy varios diputados allá en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México llevaron a cabo un par de actividades porque ya también se está construyendo un CETRAM allá en la en el Metro Constitución en Iztapalapa, Constitución de 1917, y también están diciendo que es un negocio redondo este en la CETRAM. Bueno, hacen negocio donde pueden, ¿no? Al final de cuentas, ya se viene el año de Hidalgo, ¿no? Que cada quien agarre algo. Vámonos ya. Muchísimas gracias, Rubén Labastida. Aquí estamos con el reporte. Nos vamos a Baja California. Ya está Marta Eugenia Dávila en la línea, nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Marta Eugenia, muy buenas tardes. Comentaba que ya en Baja California le dieron vuelta atrás a lo del fuero, ¿no? 8, 5, 3, 4, 3. Como ya ha trascendido, se le ha eliminado al fuero constitucional por parte de la 22ª legislatura acá en Baja California, concretamente en sesión llevada a cabo en el Congreso del Estado, en la capital Mexicali, Eduardo, y se encuentra ahorita esta situación en lo que marca la ley, en lo que marcan las normas en cuanto a esperar un plazo de 30 días durante el cual los 5 municipios que existen en Baja California, que son Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito, tendrán que pronunciarse sobre este asunto. Cuando 3 de ellos se pronuncien por la misma decisión, esto se haría un hecho ya, se procede a publicar en el Diario Oficial y 90 días después entraría con esto. Bueno, pues se elimina ya de hecho. También en el caso de que los cinco ayuntamientos no se pronunciaran, no hubiera respuesta alguna, también se haría de facto y se procedería de la misma forma, publicar en el Diario Oficial y a hacerse vigente ya la eliminación. Pero lo importante de esto es este precedente. Entiendo que con Baja California serían 5 los estados del país que están en esta situación, Eduardo, y el Congreso del Estado también está haciendo llegar al Congreso de la Unión, es decir, a la Cámara de Diputados allá en la capital de la República, pues esta petición de eliminar el fuero constitucional. Recordemos que fuero constitucional, bueno, ahí ustedes, estabas ahorita hablando con Rubén, que es abogado justamente, pues es sinónimo de inmunidad constitucional, que hay mucha controversia, sobre todo entre quienes son expertos, personas expertas en leyes,

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La caída de una fachada de un predio en la colonia Centro Delegación Cuauhtémoc provocó la movilización de unidades de emergencia. Según los primeros reportes, el incidente no dejó personas lesionadas en el predio ubicado en la primera cerrada de Fray Servando, esquina con Avenida Fray Servando. Al lugar arribaron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes trabajaron para retirar el escombro, mientras que personal de Protección Civil resguardó la zona. El diputado Víctor Hugo Romo celebró el reinicio de la recuperación del jardín Winston Churchill, mejor conocido como El Mexicanito, enclavado en más de 2.5 hectáreas junto a la zona hotelera de Polanco. Según el diputado, esto demuestra que la delegada Xóchitl Gálvez actuó con dolo en este y todos los casos que denuncia mediáticamente, pues está claro que sus acusaciones son infundadas y solo buscan difamar y desprestigiar para jalar reflectores, aseguró el legislador perredista. El precio máximo de la gasolina magna este lunes es de 16.51 pesos, la premium 18.34 y el diésel 17.58 pesos por litro. Así lo informó la Comisión Reguladora de Energía, quien también da a conocer que es la delegación Azcapotzalco la que se mantiene como la demarcación que registra los precios más bajos en la capital del país, mientras que los más altos, con una diferencia de hasta 6 centavos, se presentan en la Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y en temas de seguridad, por supuesto, cuando viajamos, sobre todo en aeronaves, en los aviones, lo importante es que quien nos lleva de un destino a otro esté perfectamente capacitado, por un lado. Por el otro lado, que tenga controles de seguridad y, por supuesto, que sean personal, tanto los sobrecargos como los pilotos aviadores, que estén bien descansados y no estén sometidos a estrés y fatiga extenso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Pues resulta que la Cámara de Senadores, la senadora... aquí tengo el nombre de ella, que es la senadora Cristina Díaz, ha presentado una iniciativa, esta impulsada desde la industria de la Cámara Nacional del Transporte, que obedece obviamente a los intereses de los dueños de las aerolíneas, de los patrones, de los empleadores. Bueno, han propuesto que se modifique la norma, la Ley General de Aviación, donde se estipula que los pilotos pueden volar un máximo de 1,000 horas al año, es decir, por día un promedio de 8 horas o 90 horas al mes. Esto se pretende incrementar aduciendo de que los sistemas de las aeronaves modernas están tan especializados que los pilotos pues nada más tienen que llegar a sentarse a observar qué es lo que hace la aeronave. No es así. Los pilotos cumplen una función sobre todo de seguridad y tienen una capacitación muy fuerte, extensa, donde son sometidos inclusive a exámenes médicos por lo menos cada año. Y modificar estas leyes pondría en riesgo la seguridad de los pasajeros. Bueno, hoy vamos a platicar con Jimena Garmendia. ¿Quién es ella? Les voy a decir que es una periodista especialista en temas de aeronáutica, especializada en esto de las líneas aéreas, los sobrecargos, los pilotos, todo lo que conlleva la industria aeronáutica. Jimena Garmendia, agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Hola, igualmente, muchas gracias por el espacio, muchas gracias, un saludo a tu auditorio. Gracias, coméntanos qué ha pasado. Esta iniciativa que presenta la senadora, tengo entendido, Cristina Díaz, ¿qué camino lleva y cuáles son las observaciones que tú harías como especialista? Mira, de entrada se nota que la senadora no tiene ni la más remota idea de qué es un trabajo aeronáutico. Es un trabajo que dentro de la Ley Federal del Trabajo está catalogado como un trabajo de alto riesgo, porque la capacitación que reciben tanto pilotos como sobrecargos, en este caso los pilotos, es es increíble, es extenuante, o sea, tienen que pasar muchas certificaciones para que puedan volar. No es que te contrate yo de la calle y te diga, sí, tú puedes volar un avión. No es obviamente como... necesitas muchísima capacitación, muchísimas horas de vuelo para poder volar una aeronave, ¿sí? En efecto, las aeronaves cada vez son más modernas, pero eso no significa que sea menos el trabajo a bordo. Al contrario, Jimena, yo considero que el que sean más sofisticados con tanto equipo requiere no solo de la capacitación, sino una atención permanente, segundo a segundo, durante el vuelo de la aeronave. Así es, necesitan estar siempre atentos, hay protocolos de seguridad muy rigurosos, tanto en México como para volar en el extranjero. Hay que cumplir con muchas normas, con muchas leyes, entonces no es un trabajo fácil, es un trabajo sumamente estresante. Es por eso que tienen, y está marcado en el artículo 244 de la Ley Federal del Trabajo, que no se pueden exceder de las 90 horas. Sí, sí, Jimena, te estamos escuchando. Sí, o sea, no se pueden exceder de las 90 horas, eso ya lo marca la Ley Federal del Trabajo, y el aumentar a 100 horas sería también aumentar las horas de servicio, que no pueden exceder de 180 horas al mes. 180 horas al mes. 180 horas al mes de servicio, porque no están contando el tiempo que hace los pilotos y los sobrecargos de plataforma antes de que salga el avión y cuando llega el avión hasta que le ponen el calzo. O sea, son unas normatividades que tienen que cumplir, y entonces ya está estipulado en la ley, y sería muy riesgoso cansar a los tripulantes de esta manera aumentándole 10 horas. Tal vez para ella 10 horas no sea mucho, pero volar arriba de un avión es mucho más desgastante que estar abajo en la tierra. Por supuesto. En Europa ya se había intentado hacer una práctica de ese tipo y tuvieron que recular. Cuéntanos al respecto de las capacidades, por ejemplo, del personal, los sobrecargos que están en la aeronave, que cumplen una función de seguridad más que de servicio, de estar llevando el cafecito o los refrescos. La función de los sobrecargos va mucho más allá. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, la función de los sobrecargos principalmente tienen cursos de primeros auxilios, tienen una capacitación en el manejo de aeronaves en caso de emergencia, en caso de una despresurización, en caso de un amarizaje, en caso de una interferencia. Son personalmente realmente altamente capacitados, que para volar requieren de una licencia que expide la Dirección General de Aeronáutica Civil. Como lo digo, no es gente que la contratas y le dices, bueno, ya te contraté, ahora puedes ser sobrecargo. Tienes que pasar rigurosos exámenes en donde tú sepas y conozcas a la perfección los equipos, dónde está tu equipo de emergencia, cómo se operan las puertas en emergencia y en operación normal, cómo atender a un pasajero que en crisis. O sea, son muchas cosas las que se tienen que cuidar. Hemos buscado al Sindicato de Pilotos Aviadores, tengo entendido que mañana tendremos entrevista con ellos, y también hemos buscado a el Sindicato de Personal de Tierra para que nos platiquen cuál es su postura, que si los han consultado. Tú, en el ámbito como periodista, ¿tienes información de que se hayan realizado consultas con el personal que va a ser directamente afectado con esta nueva ley? Donde sé, hasta sí se ha estado documentando. Ellos sí han prendido las alertas sobre esta intención de modificar de 90 a 100 horas de vuelo. Ellos sí han estado atentos. En el caso del Sindicato de Sobrecargos, yo puedo decir que ahorita no es tema, ellos están ahorita con otros temas. Y en el caso del Sindicato de Tierra, bueno, finalmente, como ellos no vuelan, pues no les afecta directamente. Obviamente, estos tres sindicatos que me has comentado, el de ASPA, ASA. El Sindical de Sobrecargos de México, y en el caso, por ejemplo, del Sindicato de Aeroméxico, es el Sindicato Independencia. Ok. han tenido ya conocimiento de esta iniciativa, pero no han sido consultados. Así es. Ahora bien, en tu experiencia, tengo entendido que tú has sido sobrecargo. Sí, fui 15 años sobrecargo en Mexicana de Aviación. De la gran Mexicana de Aviación, antes de que la desapareciera este senador del Partido Acción Nacional, ¿no? Lozano Alarcón. No, Lozano. Uh-huh. Bueno, y que ya quiere ser gobernador del estado de Puebla, está preparando sus caminitos. Sin embargo, desapareció y le creó un quebranto a esta gran empresa mexicana, bandera de México inclusive, con las acciones que se tomaron. ¿No consideras que también con esta ley se va a generar un conflicto que pudiera dañar seriamente a la industria aeronáutica? Es que por ahí va. Finalmente, con la aceptación del convenio bilateral entre México y Estados Unidos, lo que se busca es la extinción de la aviación nacional para que esta quede como una mera alimentadora de las aerolíneas extranjeras. Entonces, si les incrementamos las horas de vuelo, los explotamos, pues se van a cansar y entonces, para que no te canses, mijo, entonces nada más te dejo como una mera alimentadora de las grandes aerolíneas. Es curioso, el día de hoy sale la nota de que Delta compra las acciones de Aeroméxico y estas caen. O sea, es impresionante. Van por la desaparición de la aviación mexicana. O sea, ya lo dan por un hecho, sin lugar a dudas, esta apertura de los cielos mexicanos está trayendo un conflicto grave, ¿no? La desaparición de la flota mexicana que... comparada con la de Estados Unidos, no representamos ni el 5%, ¿no? Absolutamente nada. Nada más la flota de voy a decir la flota de tres empresas bandera en Estados Unidos, que es Delta, United y American Airlines. Cada una tiene más de 1,000 aviones. Pues nada más ni nada menos. Jimena, yo te agradezco infinitamente que nos des este reporte y te invito a que nos apoyes cada semana en día lunes para que hablemos al respecto de lo que está sucediendo en la industria y nos des las noticias más importantes. Claro que sí, con muchísimo gusto. Jimena Garmendia, ella es periodista especializada en temas de aviación. Muchas gracias por la información. Nos vamos a Baja California, ya está el diputado Job Montoya Gaxiola en la línea. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, a ti, Eduardo, por darme esta oportunidad y a Radio Fórmula de que podamos transmitir de aquí de Mexicali tus órdenes. Estamos en el punto crítico, en el punto crítico de la información, señor diputado. Platicábamos hace un momento con Marta Eugenia Dávila, nos reportaba desde tu estado que ya se tomó la decisión de eliminar el fuero. Cuéntanos un poco cómo se ha dado esta situación en Baja California. Sí, Eduardo, claro, con mucho gusto. Claro, Baja California se convierte en el quinto estado en la desaparición del fuero. Es una propuesta hecha por un partido local, partido de Baja California, el diputado Jorge Núñez y tu servidor, y la suma de voluntades de los más diputados, en el cual Movimiento Ciudadano ha venido desde el estado de Jalisco empujando con una iniciativa donde se busca la desaparición en las 31 entidades federativas para que exista una igualdad entre los ciudadanos y los legisladores, en este caso, o los políticos. En ese sentido, Baja California se encuentra en el quinto estado que consigue y alcanza con 24 votos la desaparición del fuero constitucional. En Baja California, específicamente en Mexicali, la política ha cambiado, ha dado un sesgo muy distinto a través de una serie de movilizaciones auténticas ciudadanas en las cuales se han vertido y han buscado que se modifiquen las políticas públicas. En este caso, la garantía del fuero es federal. Esta decisión que han tomado en Baja California tendrán que llevarla al pleno de la Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal para que se pueda tomar en consideración. ¿Cuál va a ser la ruta que van a seguir, señor diputado? Bueno, efectivamente se buscó en dos rutas. Primero, la que es local para quitar el fuero en Baja California. Y segundo, una iniciativa para elevarla a fuero constitucional, precisamente para que una vez alcanzada en 17 entidades federativas, a los diputados a través de la Cámara Alta puedan hacer uso y utilizar las propuestas y las herramientas para que el fuero no nada más sea local, sino que sea un fuero federal que vaya a la par. Ya esto no depende de nosotros. Lo que se aprobó fue que en Baja California no existiera, y existe una iniciativa con propuesta para turnada a la Cámara de Diputados para que efectivamente nosotros, desde nuestras curules, las representaciones que tenemos en la Cámara de Diputados, estaremos haciendo lo propio. Ya se inició en Jalisco, como te dije en principio, y estamos en otras entidades buscando que se alcance el 50% para que pueda la Cámara de Diputados hacer uso de ese ejercicio y poder quitar el fuero a nivel federal también. Los ciudadanos hemos estado conscientes de que el fuero se ha abusado de él, ha fomentado una cultura de la impunidad. En Baja California dan el primer paso, ya es el quinto estado que ha dado el paso para la eliminación del fuero. ¿Cuáles son los beneficios que crees que tengamos los ciudadanos ante estas acciones que están tomando en el Congreso local? Bueno, primero que nada, darle certeza y estar a tú por tú con los ciudadanos, que no exista diferenciación, y poder llevar la agenda legislativa en un paso más sociable. Hoy la agenda legislativa en Baja California no puede ser de otra forma. Hoy la agenda legislativa se viene dando en ese sentido, ya a través de las manifestaciones que han dado, que han sido auténticas y genuinas en el estado de Baja California. Pero en ese sentido, darle certeza a los ciudadanos de que estamos al tú por tú, en igualdad de circunstancias, pues la agenda política lo marca así hoy en Mexicali y en Baja California. Entonces yo creo que el aprovechar los 24 diputados en votar una situación que ha venido saliendo de la sociedad, que es un impulso que ha estado dando un Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pues yo creo que genera una forma distinta de hoy hacer política acá en Baja California. Pues bien, diputado Job Montoya Gaxiola, te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y te estaremos buscando para que nos cuentes sobre la agenda legislativa que tienen allá en este bello estado de la República Mexicana. A ti, Eduardo, y a todos tus radioescuchas, y cuantas veces sea necesario, estamos a tu disposición. Es un gusto poder platicar y hacer este enlace contigo. Muchísimas gracias. Es el diputado Job Montoya Gaxiola desde Baja California. Ya tomaron la decisión de eliminar el fuero, por lo menos en Baja California. 5 estados de la República han tomado esta decisión. Hay que esperar a que llegue la iniciativa al nivel federal para que también se tomen medidas que son necesarias. El fuero no puede ser una patente de corso. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La depreciación del peso y el alza sostenida en el costo de la gasolina en Estados Unidos, de donde se importa la mitad del consumo nacional del combustible, provocarán un incremento de precio en México en 2017 de aproximadamente 25 a 30% después del gasolinazo del presente año, y hasta el momento ha subido más de 17%. Los precios de gasolina y diésel disminuyó un centavo el pasado fin de semana. Es así que el precio máximo de la gasolina Magna fijó su precio en 16.51. Premium en 18.34 pesos y el diésel en 17.58 pesos. En la Ciudad de México el precio mínimo se mantendrá en la delegación Azcapotzalco, 16.17 pesos por litro para la Magna, 18.07 para la Premium y 16.91 pesos por litro para el diésel, mientras que los precios más altos, con una diferencia de 6 centavos, se registrarán en la delegación Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en las finanzas de bolsillo, déjeme decirle que el peso frente al dólar el día de hoy tuvo una ligera baja. Se ubicó en 19 pesos con 10 centavos a la compra y a la venta, en 19 pesos con 90 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores, Rubén Labastida. Quedó en 47.101.14 unidades. Bueno, pues permanece perfectamente igual. Una ligera pérdida de, ¿qué? Del 0%, dicen, pero sí, no, del 0.1% tuvo el correcto día de hoy. La mezcla mexicana del petróleo, $41.4 el barril. Las reservas internacionales se mantienen en 174.681 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro, 31,000 pesos la onza. Plata Libertad, 300 pesos. Déjenme corregirles. Las reservas se ubican en 174,661 millones de dólares. Una pérdida de 484 millones de dólares con respecto a la semana pasada. Ya tenemos el dato correcto. Y en eso de las pérdidas, bueno, se dan pérdidas increíbles en México por esto de la corrupción. Pemex, la empresa más importante de la República Mexicana, prácticamente desaparecida. ¿Y qué se está haciendo en materia de corrupción? Porque ahí siguen los señalamientos. El día de ayer veía que Overdrich ya ha dado vistas de que en la presidencia de Felipe Calderón probablemente hubo actos de corrupción. El día de hoy vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional. Ramsés Pech, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Bien, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Porque hay un poco de ruido. Te oigo perfectamente bien, estamos muy bien al aire. Oye, hay un clamor, ¿no?, por eso de eliminar la corrupción en México. ¿Es posible? Mira, por lo que respecta a las empresas productivas del Estado, sí es posible. Y te lo voy a comentar lo siguiente. He estado realizando varios análisis y yo creo que en Pemex lo que se podría hacer es que se salga del presupuesto, porque el dinero que proviene es de la nación, y tú sabes que el órgano interno es de la nación. Claro. Es decir, que el dinero que se utiliza son juez y parte, tanto Pemex como el órgano interno de control. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que están haciendo las compañías que están diciendo a la SEC de Estados Unidos, que cotizan en la Bolsa de Valores, que cometieron actos de corrupción. Es menos la multa que pueden tener si comentan que tuvieron actos de corrupción, al desprestigio que pudieran tener en la Bolsa de Valores, podrían perder la empresa. Claro. Ahora aquí, la propuesta ahí, ¿se está analizando por los legislativos o siguen en la misma de seguir sangrando a lo que queda, a los huesitos de Pemex? Porque ya vemos que dieron autorizaciones a empresas inglesas, ¿no?, de Gran Bretaña, para que empiecen a abrir sus gasolinerías en México, y de Estados Unidos también ya vienen a abrir sus gasolinerías, y nosotros que producimos petróleo simplemente no tenemos el acceso como iniciativa privada a esos grandes negocios. ¿Ramsés? Bueno. Sí, Ramsés. ¿Me escuchas? Se me corta. Sí, se está entrecortando, Ramsés. Sí, ¿ahí me escuchas? Perfectamente bien. Entonces yo te decía, lo que hay que hacer con Pemex, y tú comentas, lo que hay que hacer con Pemex es lo siguiente, y la comisión, sácalo de presupuesto, uh-huh, y quítale la deuda que tiene de largo plazo, que es la que la nación le hizo hacer a Pemex para poder cumplir con toda la industria de hidrocarburos. O sea, la propuesta sería que el gobierno federal asuma la deuda que generó y no se la deje a Pemex como empresa de iniciativa privada, ¿no? Exactamente, y ya limpiándolo esto, y ya no le den presupuesto de la nación a Pemex, sino que Pemex vaya y busque su financiamiento. Al hacer esto, cualquier acto de corrupción que se utilice mal el presupuesto, así el financiamiento buscado por bancos o por otro agente financiero, el agente financiero o el banco van a decirle dónde has utilizado ese dinero, y ahora sí tiene que recuperar la inversión. ¿Qué es lo que pasa con el dinero que se le da a Pemex del presupuesto? Voy a llamarlo así, es un fondo perdido que muchas veces no tiene retorno de la inversión. Claro. Y lo que tiene que hacer Pemex hoy en día es buscar el financiamiento, se vuelva responsable y lo dejen crecer ahora sí con sus propios riesgos. Ahorita los riesgos los asume como siempre la nación y endeudamos a Pemex. Claro, pues esta sería la visión que tiene el maestro Ramsés Pech Razo con respecto a cómo acabar con la corrupción allá en Pemex, que se ve difícil porque esa cultura arraigada en todos los ámbitos políticos y económicos de la nación, mire, es una cultura que difícilmente vamos a poder eliminar. Ramsés Pech Razo, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy el periódico El Punto Crítico publica: voraz reforma energética, dice la arquidiócesis. Y en Twitter y Facebook el cabezal que envía es: